Lesson 6. Phrase Builder 1. Adiós. Goodbye. Hasta luego. Until later. Hasta pronto. See you soon. Hasta mañana. Until tomorrow. Hasta más tarde. Until later. Hasta entonces. Till then. Chao. Bye. Nos vemos. See you. Que estés bien. Take care. Que esté bien. May you be well.